carita de tramposa, mujer sin corazón, carita de tramposa, así te quiero yo. Yo sé que nadie sabe que tú bailas con todos, que tú bailas con todos, pero yo soy tu amor. Carita de tramposa, mujer sin corazón, carita de tramposa, así te quiero yo. Todos quieren amarte y mueren por besarte. Carita de tramposa.